pensamiento. Linda profesora que vive llorando, ella no se borra de mi pensamiento. En la sabana le dejé un recuerdo, un pañuelito para secar su llanto. En la sabana le dejé un recuerdo, un pañuelito para secar su llanto. Si mi pañuelito le dijera que yo también sufro una honda pena, que yo también sufro una honda pena. Si mi pañuelito le dijera. Soy el ruiseñor que puede pasar el río Magdalena, que es caudaloso. Soy el ruiseñor que puede pasar el río Magdalena, que es caudaloso. Linda morena, te puedo jurar que yo por verte sí estoy ansioso. Linda morena, te puedo jurar que yo por verte sí estoy ansioso. Y cuando recuerdo a la profesora, hasta la lira de mi acordeón llora. Hasta la lira de mi acordeón llora cuando recuerdo a la profesora. Tengo que visitar esa morena, la profesora que está solita y debe agradecerme la visita. Porque voy a acabar con su pena. Porque voy a acabar con su pena. Debe agradecerme la visita. We'll be right back.